al verse la suerte de todo frutal, a orillas de un río, su fe lo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los cierto tiempo en un mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Al llegar